vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la nueva emisión de BPP, Vamos de Paseo Podcast. Hoy, en este día tan especial, no tiene nada especial, pero 25 de septiembre del 2019, miércoles, me pareció momento oportuno de hacer un nuevo programa. Así puedo tratar de seguir con el ritmo de dos emisiones semanales. En esta oportunidad no hay muchas novedades por el mundo de Nintendo. Estoy esperando con muchas ansias, ustedes ya saben, ya lo he comentado en el programa, con mucho hype, el Dragon Quest 11S, que sale este viernes 27. Como lo compré en Australia, se me va a liberar un ratito antes, así que mediodía antes, así que ya mañana al mediodía, cuando salga a almorzar, lo voy a tener disponible para jugar. Y como levanta el save de la demo, ya voy a estar un poco avanzado. Para el que lo haya jugado, salí ya de la ciudad con Eric y estoy camino a volver al pueblo original porque hay que hacer un temita ahí de la historia que está bastante interesante. Yo ya lo había jugado en PC, así que esa parte ya la jugué. Lo estoy rejugando. Pero no estoy muy lejos tampoco de hasta donde llegué, así que le voy a meter un poquito más. Seguí jugando al Fire Emblem, lo vamos a mencionar un poco. Toda la historia de la flor carmesí o Crimson Flower, que sería en la RAM de los Black Eagles, en donde te vas por acompañas, tomas una decisión, tenés que seguir con la iglesia o no. Un poco de spoilers ahí. Bueno, no seguí con la iglesia porque me parecía medio turbia, así que estamos ahí avanzando en ese juego. La verdad que nada, me sigue gustando igual que el primer día. Ya llevo más de 70 horas, creo, jugando. Todavía no pude ni completar la primera run. Así que imagínense al nivel de historia y de longitud que tiene ese juego. Realmente la duración que tiene es increíble. Porque piensen que yo estoy en una run que luego tiene una bifurcación, como les acabo de comentar. Y después hay dos runs más con las otras dos escuelas, digamos. Entonces la verdad que se vuelve un título. Evidentemente cuando uno complete la run, que por eso también la quiero completar, quiero ver qué es lo que sale después. Cuando uno completa la run y ya tiene para elegir las otras escuelas, se sobreentiende que ya el progreso es mucho más rápido. Porque o bien no sé si acarrearás el nivel o acarrearás algunos stats. Entonces ya reclutar personajes es más fácil. Poder levelearlos también se entiende que sí. La verdad que todavía no llegué a ese punto en donde saber bien qué es lo que ocurre después, pero entiendo que va a ser más sencillo. Entonces ya la segunda run no te va a llevar otras 70 horas, sino que te va a ser mucho más llevadero. Pero es un juego que puede estar rondando tranquilamente las 150 horas si lo haces despacito y como vengo haciendo yo. Y es una cantidad de horas realmente absurda. Otro juego que obviamente la gente va a estar muy, muy pendiente hoy en día es el Link's Awakening Remake, que también estuve jugando. Voy por el cerca de la entrada del cuarto dungeon, que hay justo una parte en donde tenemos que hacer una side quest. En realidad es parte de la historia con Marine, estaba muy divertido. Y la tenés que llevar un poco por algunas partes del mapa para que te habilite una zona. La verdad que el juego se ve fantástico, es estúpidamente hermoso, como ya dije en la preview. No puedo hacer un puntaje final porque todavía no lo pasé, pero me parece que lo que sí yo creo que destaco y que no. O sea, todos los outlets que leí, que los podcasts que escuché, la gente con la que hablé, menciona el problema. Y yo ya lo mencioné también, el tema de los bajones de frames. Para mí la verdad, en lo que fue mi experiencia, me afectó bastante, porque no tenés un frame rate estable durante tu partida, pero cada tanto tenés esos bajones que te parten al medio. La verdad que hubiese preferido que apuntaran, no sé si a 30 y listo, porque tampoco hubiese estado bueno. pero tal vez un rate intermedio, ¿no? No sé bien por qué no apuntan a eso, siempre es 30 o 60. No sé qué puede llegar a ocurrir si el juego corre poner a 45 clavados. No entiendo, tal vez tenga alguna desincronización con las animaciones y no quede bien, pero esos bajones tampoco. Y lo que me llama mucho la atención es que, que la mayoría, el 70% de los casos se da cuando entras y salís, cuando entras en una zona nueva que aparece el nombre de la zona. Yo creo que si eliminaran eso o solucionaran eso, la baja de frames sería mucho menos frecuente. Y la verdad que es por una pavada, porque te muestran el nombre del lugar, ¿viste? Para eso, sacalo y listo. Posiblemente también ocurra que cuando entras en un lugar, no solo es el nombre y eso, sino que también debe cargar algunas cosas del mapa que hace que tengas esos bajones. Pero bueno, un título recomendadísimo, ya lo dije. Es una reexpresión muy fiel del producto original, lo cual está muy bueno para aquella persona que ya lo haya jugado. El modo de Dampe, que es el de armar las chambers, armar los dungeons, es entretenido, parecería ser, estuve escuchando y por la experiencia que pude vivir con eso, tal vez en el tiempo se vuelve un poco monótono, tipo saquémoslo del medio y listo. Puede ser entretenido para compartir, pero bueno, como siempre Nintendo con su cuota de nintendismo te hace compartir, yo ya lo critiqué también, te hace compartir los niveles con el amigo, lo cual es una cosa absurda porque implica que si vos querés pasarle tu creación a otra persona tenés que conocerla o encontrarla o cruzarte para darle el amigo y que lo pongan en su consola y les levante la data, lo cual es una pelotudez importante. En vez de hacer, no sé, no te digo una página web, pero en la aplicación de mierda esa que tienen para ¿cómo se llama? Para el chat, para el voice chat, ahí mismo te metes un hub de Link's Awakening y la gente sube su a ponerle que haces un código con cada nivel, la gente sube su código y lo bajás, o por usuario. No, la verdad que la implementación que hicieron con lo del amiibo, eso yo no le encuentro ningún tipo de sentido. Pero bueno. Así que bueno, esa es la actualidad de. También estuve jugando al Divinity un poquito, no tanto, como los otros títulos que hablé. La verdad que se ve fantástico. Tenés un montón de horas de diversión ahí. La historia es muy buena, había elegido a la enano. Y la verdad que bueno, les recomiendo si pueden. Escuchen el último programa de NBC Podcast, que es el podcast de Nintendo de IGN, que hicieron una entrevista al director, a uno de los fundadores de Larian Studios, que es la empresa desarrolladora del título, y estuvieron comentando los desafíos que tuvieron para portear el juego, y la verdad que es una charla interesante, durará 15 a 20 minutos el final del programa. Es la verdad que una entrevista interesante porque ellos cuentan que tuvieron meses para pasar en la pantalla de título, después fueron sorteando obstáculos de a pasos, digamos, ¿no? Primero fueron un área, o sea, los problemas mayores que tenían era falta de memoria. Entonces primero fue una zona y se les quedaban sin memoria. Pasaban esa zona y van a otra que era más demandante, se quedaban sin memoria. Y así, paso a paso, como diríamos taza, llegaron a poder portear el juego en un estado en el que es muy jugable y está muy bien, la verdad. Porque obviamente tiene sus bajones de frames y todo, pero no es que es un juego, ponerle como el Ark, que parece que tiene bajones todo el tiempo, o corre a 15 frames, no sé. Ese juego obviamente se torna injugable. Puedes ejecutarlo, pero se torna realmente algo que no está bueno. Y entonces te tira para abajo la experiencia. Mismo, por ejemplo, el Bloodstained, que yo ya lo terminé borrando de la consola y ya en algún momento lo volveré a instalar, cuando tienen el parche. Pero ahora no, la verdad que volví hace poco a querer intentar jugarlo y se ve, la verdad, muy fulero, muy, muy, muy fulero. Tenés algún problemita por aquí y por allá, sino que problemas de frames no hay tanto, por lo menos la parte que yo jugué, pero está muy blureado los gráficos, no, la verdad que te pega, hasta te termina medio mareando, no está muy bueno, no está muy bien realizado. Bueno, les quiero comentar también que ya estuve hablando con mi compañero de cuenta y parecería ser que vamos a darle para adelante a Lori en la Switch, así que ya voy a traer novedades al respecto. Y también estuvimos hablando del Last of Us 2, que sale el año que viene, Y eso me da un poco de hincapié al core del programa de hoy, que voy a hablar de la State of Play. Ustedes dirán, qué raro. Sí, no voy a hablar en detalle de los juegos que se presentaron. Podemos mencionar el The Last of Us 2, que fue el trailer del final. Me parece interesante. Yo jugué al 1, lo habré jugado un ratito. Unas horitas, unas 8 horas, 6 horas, con este amigo mismo también, con Roberto. Y me había gustado la historia, me había atrapado, pero obviamente como yo en ese momento no tenía Play, creo, y entonces no lo podía jugar, y quedó en lo que avanzamos juntos, y ya después cuando tuve la Play no lo bajé nunca, no lo compré, no lo tengo comprado, pero como comparto cuenta con él lo puedo bajar, y lo tengo bajado, pero no lo ejecuté nunca, así que... Pero bueno, él es fanático de la saga y probablemente lo compremos con cuenta compartida. Así que antes de jugar el 2, jugar el 1. Y después, bueno, se presentaron unos títulos más. Un poquito más de Death Stranding. Un poquito del COD nuevo. Un jueguito medio falopa ahí de un montón de personajitos. Pero bueno, el punto que yo quería traerles es que... Es una opinión personal, obviamente, si no hay que más hacer, ¿no? sobre lo que está haciendo Sony con este formato, si vale la pena o no seguir haciéndolo para ellos. O sea, obviamente lo van a seguir haciendo porque ya dijeron, bueno, bien, gracias por compartir un capítulo más de State of Play, nos veremos en la próxima. El formato es similar. Isaac Cool dijo que Nintendo le podía hacer juicio por plagio. Yo digo que no, porque en realidad cualquier presentación de ese estilo se puede considerar. Para hacerle una demanda por plagio tendría que estar bien fundamentado, parece que no vale la pena. Pero lo que sí, tiene un formato similar y un pacing que intenta emular un poco lo de Nintendo. Para mí el problema que tiene esta gente es que empezaron a sacar las States of Play en esta instancia de ciclo de vida de la Play 4, en donde ya es una consola madura, que está entrando en su último año. Creo que habían dicho que la Play 5 sale a fin de año que viene, en Holidays de 2020. Entonces, Sony no está teniendo un caudal de juegos muy grande. Third party, eso sí, o sea, como cualquier otra consola. Pero first party estamos teniendo poco. Y la verdad es que no. Sony no ofrece una experiencia de juego con su PlayStation distinta a la que puede ofrecer Microsoft con la Xbox o en PC, ¿no? Digamos que la Switch es la única que ofrece una experiencia distinta porque vos podés jugar portátil y después doquearlo y demás, ¿no? En experiencia de juego, obviamente, capacidad gráfica y demás no queda atrás la Switch. Entonces, por ejemplo, había uno llamado After Party, creo, el de los indies que mostraron, y ya al toque, después Microsoft anunció que en el Game Pass, va a salir ese juego. Entonces ya te hace jaque mate, ¿entendés? De una, como que voy a decir, bueno, saco el After Party, lo jugás en mi consola a 15, 20 dólares, y Xbox te sale diciéndote, bueno, lo querés jugar en la mía, pagá 200 mangos y lo tenés de suscripción. Y no creo que la gente te diga, ay, si este juego yo lo quiero tener para siempre. Nada, también lo jugás un ratito, lo bajás y fue a otra cosa. Entonces es como interesante ese paradigma. Y después, obviamente, el juego, si sale en Play y en Xbox, va a salir en PC. Y en PC te va a salir dos mangos, ¿entendés? Acá, por lo menos, yo estoy hablando de la economía argentina, ¿no? Afuera, en Steam te va a salir el mismo precio que en Play, que en la Sony, que en la PlayStation. Pero acá en Steam te va a salir 220 pesos, ¿entendés? Entonces no hay comparación. Entonces la PlayStation está como en una posición extraña. Entonces, al tener pocos títulos para presentar, y la competencia está muy agresiva con el tema del pricing y de los modelos de negocios que presenta, quedás en una posición rara. Y además de eso, me parece a mí, si ustedes observan, la última Direct, que fue muy buena, la anterior fue un poco peor, digamos, pero la última Direct fue realmente muy buena. ¿Y por qué fue muy buena? Porque fue anuncio tras anuncio tras anuncio. La verdad que no había un respiro entre anuncios. El Divinity, que comentaba que para mí es un gran título para jugar en portátil. Bueno, el Divinity Original Sin 2 ya había salido en la Play y en la Xbox. Y la experiencia de juego ahí es, bueno, sí, lo juego en la Play, pero la verdad que para jugar en la Play lo juego en PC. en donde posiblemente tengas una mejor versión. Podés ir regulando con la con los periféricos que tengas vos, con la tarjeta gráfica que tengas, la memoria. Lo podés configurar diferentes niveles de parámetros, justamente, alto, medio, bajo, ultra, demás. Entonces, digo, bueno, para jugarlo con la Play sentado en el sillón, me pongo la PC y listo, fue. En cambio, en la Switch ya te lo llevas vos encima. Si lo jugás doqueado, es la peor versión, claramente. Pero si lo jugás en portátil, no tenés competencia. Y entonces, todo esto sumado a la falta de títulos que hace que vos pierdas 3-4 minutos en cada título que presentás, a diferencia de la Direct, en donde había anuncios que pasaban como el de Divinity, pasaban 10 segundos. Te dijeron, vamos a hablar de Pokémon y de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion hablaron creo que 2 minutos como mucho. Presentaron 3 cosas distintas nuevas. Y el Pokémon mostraron 3 pelotudes en 2 minutos. Entonces ahí tenés, hay un tema con el pacing. Fíjate que en la última Direct, el Animal Crossing, que yo no lo mencioné cuando hicimos el resumen, fue lo que más duró como 5 minutos el segmento. Y la verdad es que se volvió medio larguito en un momento. Y eso que a mí me encanta el juego, lo estoy esperando con todas las ansias del mundo, pero no. Pero a mí que lo espero con muchas ganas, se me volvió algo como decir, bueno, listo, a ver cuando pasamos al siguiente. Ya está, ya entiendo lo que es y las novedades que tiene. Pero bueno, eso en la State of Play pasaba con todos los juegos. Todos los juegos llevaban 2-3 minutos de más de lo que tendrían que haber sido. Y entonces te termina quedando esa sensación que ya vi comentar a varios, de que parece una excusa, la State of Play fue una excusa para presentar el The Last of Us 2, digamos, ¿no? La release date y la última video, la última animación y demás. Es raro, ¿no? Pero bueno, y por último también, me parece que Sony, al estar copiando este formato en este momento, no es lo mejor que pueden hacer. O no es lo oportuno, me parece. Si hicieran esto mismo cuando anuncien la Play 5, que uno entiende que se va a venir con un montón de títulos, es otra cosa totalmente, el panorama cambia 100%. Pero en este caso no. Me parece que no es el momento, y si lo van a seguir haciendo tendrían que sentarse y analizar qué toque le pueden dar ellos especial, que los diferencie de una Direct, que los diferencie de cualquier otra cosa que haya dado vuelta, de forma de lograr esa sensación que uno tiene cuando anuncian la Direct, que es sentir que es Navidad, ¿entendés? Yo creo que los fanáticos de Sony tienen que lograr sentir eso cuando se anuncian State of Play, que se viene el momento de las novedades, el momento de los anuncios, el momento de las cosas lindas que a tanto nos gustan a todos a lo largo de todas las plataformas y demás, que es viciar, jugar los jueguitos, darle duro todo el tiempo. Bueno, con eso vamos cerrando en este programa, que al final no se hizo tan corto, la puta madre, siempre está difícil bajar de los 15 minutos. Y ya el viernes seguramente grabaré primeras impresiones, que ya las dije, de la demo, pero del juego final. Voy a ver si puedo probar el modo 2D, que eso es lo que queda pendiente, que me parece que se viene con todo, va a ser muy divertido realmente. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, ahí saludo a KDT Guacala, a Sakula, a Porco, a Rorro también. Me pueden encontrar en las plataformas. Me pueden encontrar en todas sus plataformas podcastiles favoritas: iTunes, Spotify, Google Podcast, iVoox, TuneIn Radio. También pueden agarrar el feed y subirlo a su gestor de podcast favorito, que es feeds.feedburner.com/vamos-de-paseo-podcast, con mayúscula cada inicio de palabra. Y con eso ya van a poder escuchar esta magia podcasting en sus oídos. Les mando un abrazo a todos y good gaming.